Déjalo, es casado. Si para ti es perdido, sufrirás, dirás, al comienzo, mas después el olvido llegará y te traerá el amor que no sea prohibido. A tu ser, no ves, no comprendes el mal que te haces, no ves que es inútil insistir, porque lo compartes con su mujer. Si para ti es perdido, sufrirás, dirás, al comienzo, mas después el olvido ya verás, te traerá el amor que no sea.